A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Muy buenas tardes, estimados auditores. Este domingo, dedicado a la evocación y el recuerdo para los que ya no están a nuestro lado, lo hemos hecho con tangos románticos y quietos. Para ello nos acompaña en este programa el quinteto del violinista argentino Mauricio Marcelli. Primeramente ese tango de Astor Piazzolla, obra de las cuatro estaciones porteñas, Invierno porteño. Este invierno que ya dejamos atrás en busca de amaneceres más luminosos. Invierno porteño. Recordemos que Mauricio Marcelli, de quien hemos comentado en otras oportunidades, es un virtuoso violinista que ha hecho su trayectoria en el tango integrando las más importantes orquestas de tango, como Franchini Pontier, Pugliesi, Gobbi, Attilio Stampone, con el cual realizó importantes giras por Europa. Otro tango, esta vez de la creación del pianista Attilio Stampone, Romance de Tango. El quinteto de Maurizio Marcelli está, para esta ocasión, integrado por los siguientes músicos: guitarra Hugo Romero, piano Hernán Posetti, bandoneón Pablo Mainetti y Marcos Rufo en el contrabajo. El siguiente es un vals de Enrique Santos Discepolo, donde Marcelli invita al pianista Stampone a ocupar la plaza del piano para este tema, Sueño de Juventud. dejamos por unos minutos al quinteto del violinista Mauricio Marcelli para ocuparnos de esta privilegiada voz argentina que viene caminando varias décadas por el camino del éxito y la consagración. José Ángel Trelles, cantor de tangos y canciones melódicas, uno de los artistas argentinos con más discos publicados desde los años 70 y un poco antes. Trelles fue solicitado en tres oportunidades por Astor Piazzolla para grabar sus obras. Otro tanto, Trelles fue solicitado por la cantante italiana Milva para acompañarla en la ópera de Astor Piazzolla María de Buenos Aires, ya que Trelles, además, es la voz consagrada en los grandes musicales argentinos. De uno de sus tantos discos, para esta ocasión seleccionamos esta canción del cantautor uruguayo Alberto Mastra. Bonjour, mamá. Cubierta con rosas de octubre, tal como la vi marchar por un caminito de nubes, la veo siempre llegar con pétalos blancos de tules. El cielo se cubre y el cielo es mamá. Bonjour, mamá. De nuevo, como ayer, estoy ansioso por contarte hoy las cosas de papá. Ayer no más plantó una rosa y un clavel de un modo tan particular que eras tú junto a él. Después, a la sombra del viejo laurel, se durmió repasando el manual que escribieras con él. Mamá, estas fueron las nuevas de hoy y las siguientes de papá. Mañana te las doy. Mañana te las doy. Volvemos con el quinteto del violinista argentino Mauricio Marcelli, un tango tan solo instrumental del extenso repertorio de Gardel y Lepera, Volver. Cerramos este encuentro con el quinteto del violinista Mauricio Marcelli, con este tango del gran compositor Agustín Bardi, con obras que ya tenían una mirada futurista. Lo escucharemos en un tango que para mí tiene la gran influencia en su estructura musical en posteriores obras como La Yumba, A Fuego Lento y otras. Me refiero a Gallo Ciego. Agradecemos muy sinceramente su compañía a este programa, dejándolos invitados para el domingo venidero a encontrarnos con otro de los exponentes del tango de la actualidad en Buenos Aires y otros lugares del mundo. Tengan todos ustedes muy buenas tardes y feliz nueva semana. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.